Es por eso que vamos a buscar otro enfoque que tiene que ver con la sociología, por eso estamos y con todo las vivencias y lo que nos quiera contar al respecto. Estamos en comunicación telefónica con quien es sociólogo. Estamos hablando de Marcelo Padilla, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marce? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, repetimos a coro. Estábamos ahí de acuerdo. Un, dos, tres, decimos bien. Exacto, coordinado. Marce, bueno, estábamos hablando hace un ratito, no sé si estabas escuchando, en relación y un poco a la consigna, que también salía todos los días, tiramos una consigna para compartir con la audiencia. ¿Cómo nos va afectando el encierro, esto de que a veces no sabemos ni siquiera el día en el que vivimos? Y bueno, preguntarte un poco, también has estado haciendo y escribiendo varios relatos de cómo de tus vivencias, de cómo lo estás viviendo, preguntarte un poco desde allí y también desde el enfoque sociológico, desde donde vos lo quieras ir viendo, cómo nos va afectando esto de estar encerrados, encerradas, encerrades. Lo que se me ocurre en primer lugar es pensar que cada vez que elaboramos alguna idea o un pensamiento sobre cualquier situación como la que estamos viviendo, siempre me remito a la idea de pensamiento situado, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno piensa desde el suelo, pisando el suelo. Y ese suelo es el que, digamos, te construye identidad. Y desde ahí que uno piensa, ¿no? Dónde está viviendo, cómo lo está viviendo y cómo lo vive con la comunidad. Sí, la situación de... Primero, hablamos de encierro porque es lo que sentimos, ¿no? Porque la idea de aislamiento social, digamos que es una palabra liviana o medida, digamos, políticamente correcta. Estamos encerrados. Claro. Estamos encerrados cumpliendo con una misión, si se quiere, colectiva de prevención. Uh-huh. Y me parece que bueno, que la respuesta, si se quiere, popular o de la mayoría de la Argentina, es justamente cumplir con la cuarentena, con la extensión de la cuarentena. Y bueno, de ahí hacia el interior, digamos, de las casas, de los departamentos, empieza otro mundo, ¿no? O sea, la calle, esa relación con el afuera se ha transfigurado. Ayer charlábamos con un grupo de amigos, amigas por un WhatsApp, decíamos la calle es de la policía y nuestras mentes son de internet. Estamos como en una situación así, ¿no? Claro. El afuera da temor, da miedo, está tomado por las fuerzas de seguridad. Y nosotros encerrados, una amplia mayoría, ¿no? Quienes podemos, también, eso también hay que tenerlo en cuenta, los que podemos, los que recibimos un salario y bueno, ajustado, más, menos, la podemos ir llevando. El problema está en quienes no pueden realizar una estricta cuarentena, de aislamiento, ¿no? Por las actividades laborales que ya no pueden realizar. De hecho, donde yo vivo en Alemania del Este. Alemania del Este, esta ciudad... Contanos de Alemania del Este. Está en el corazón de la ciudad Suárez, de la provincia de Mendoza, en las torres de República de Siria y San Juan. Uh-huh. Acá vivimos 1.000 personas en 6 torres de 11 pisos, 400 departamentos, y bueno, empiezan a surgir respuestas comunitarias también, supongo, y me he enterado también en otros barrios, en Mendoza, en Buenos Aires, en el conurbano, de organización comunitaria, ¿no? Porque por un lado están las políticas estatales, públicas, pero por otro lado está esa vida cotidiana de que no llega a ningún beneficio en el encierro y bueno, este proceso también es un proceso de individuación. Uh-huh. Si ya las nuevas tecnologías nos encerraban en un proceso de individuación para comunicarnos con el otro de una manera determinada, bueno, se ha profundizado de una manera brutal en esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá, nosotros nos organizamos, te contaba yo ayer la experiencia, hoy me tocó realizarla, que nos organizamos por piso, con un grupo de WhatsApp, y realizamos tareas cada 2 días por departamento que le toca, de limpieza. Marce, qué necesario esto que ibas de las respuestas comunitarias que se van armando, que seguramente también tienen que ver con esto con lo que comenzabas, con esto de cómo estamos situados, situadas, ¿no? ¿Desde dónde? Hola, sí. Perdón. Ahí se cortó. Es que no sé, que lo tengo el teléfono y la oreja parece que tiene como un movimiento aparte de mí. Y tocó algo, la oreja se frenó, me quedó en pausa, perdón. Bien, yo pensé que sí, yo seguí hablando, porque decía que qué interesante esto que estabas diciendo de las respuestas comunitarias, que seguramente en cada lugar también tienen que ver cómo estamos situados y situadas, pero que también pueden ser nuevas, digo, ¿no? Esto, sí, si bien tiene que ver como con lo emergente y con la situación de la pandemia, pero quizás en el edificio no sucedía esto antes, ¿no? Claro, porque uno venía acostumbrado también a un modelo organizado de prestaciones y de organización que se derrumbó, claro. Que se derrumbó, en muchos lugares se derrumbó, entonces lo que, digamos, creo que eso hasta la política no lo está viendo, uh-huh. Digamos, está actuando obviamente sobre la coyuntura, pero digo en términos, si se quiere, filosóficos y políticos hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Yo, digamos, es un poco forzada la relación, pero uh-huh. estas formas de organización que surgen y que son invisibles, porque no las estamos viendo, no se están conociendo, uh-huh. nadie está trabajando ni investigando sobre eso, porque estamos todos cuidándonos y cuidando uh-huh. al otro. La relaciona con las luchas y la pueblada por el agua en Mendoza a fines del 2019, uh-huh. cuando la calle la tomamos, digamos, explícitamente frente al establishment que impedía tomar la calle o llamaba a no tomar la calle, y Mendoza, digamos, del subsuelo salió a poner identidad ahí en la defensa por el agua y como un manotazo, digamos, la sociedad tardía de rescate para la sobrevivencia de los recursos naturales. Y justo después viene la pandemia, uh-huh. y viene el encierro, y viene toda una reflexión en el mundo ahora, políticos, intelectuales, etcétera, que están repensando ahora la cuestión climática, la cuestión del hábitat, la cuestión del suelo, de la tierra. Mirá que hemos perdido tiempo, ¿no? Y bueno, pero nunca es tarde. Yo creo que si queremos seguir viviendo tenemos que sobrevivir, pero tenemos que también pensar en estas nuevas formas de organización y nuevas formas de conceptualizar la propiedad. La idea de propiedad uh-huh. en el capitalismo, que bueno, viene acentuada desde lo jurídico en adelante, filosofía, internalización en los cuerpos, en el pensamiento, en la academia, en las escuelas, en las iglesias, la propiedad. Bueno, hay que poner en cuestionamiento el concepto de propiedad para ver nuevas formas de vida y sobrevivencia autogestiva. Claro, y que ahora se ve modificada también, ¿no? Absolutamente modificada. No, yo creo que hay lo que también se ve, si uno ve un mapa en el mundo donde están concentradas, digamos, las infecciones de este virus, están claramente identificadas en las grandes ciudades. Y a mí me parece que con la pandemia, sumado a antecedentes, digamos, de procesos industrializadores, de migración, de crecimiento, entre comillas, y desarrollo, lo que ha fracasado es el proyecto de ciudad. La ciudad como conglomerado que agrupa a todo el mundo, que atrae desde las luces, la oscuridad de lo rural, la oscuridad de las periferias, la oscuridad de los márgenes. Y esta sobrepoblación demográfica, que son procesos que se han ido dando en las transformaciones capitalistas, ha llevado a que las ciudades se agoten, se autoconsuman, se autoexploten. Y hoy yo estoy hablando con vos acá, en un sexto piso, sobre al lado del ventanal que tengo, que da al sur, y veo a una ciudad de Mendoza abandonada. Claro. Como si fuera, digamos, como si todos los habitantes de la ciudad se hubieran ido. Reaparecen muchos pájaros, pero sobre todo el silencio y una calma sospechosa. Me parece que lo que hay que conceptualizar y repensar es también el proyecto de ciudad. No cómo vivir en la ciudad, sino cómo salir de la ciudad, de ese concepto que también es un encierro. Mientras decís eso, se me vienen también las imágenes que hay un par que están circulando, ¿no? Sí. De Madrid vacía, de París vacío, sí. ¿No? De sí. Algunos lugares de Estados Unidos, del mismo Buenos Aires. Buenos Aires. Y por otro lado me aparecen las imágenes de los merenderos, los comedores que siguen en los barrios funcionando de la misma manera, ¿no? Hoy la situación social es, pero catastrófica. Es catastrófica porque, bueno, la actitud es sostener, digamos, la prevención, pero bueno, hay una nueva necesidad. Hoy estamos, digamos, no hay mediciones, pero los niveles de pobreza seguramente son altísimos, de pobreza estructural, y esa necesidad, si no la cubre el Estado, que bueno, en algunos aspectos, algunas medidas ha tomado, siempre las cubre la comunidad en su organización solidaria. Y me parece que lo que hay que propender y darle, digamos, mucho más importancia que a los posteos de Twitter o de Facebook, de las redes sociales, o en todo caso utilizarlos como medio para, es justamente para proteger y fomentar la organización comunitaria, la autogestión. Porque justamente en los merenderos es donde la gente va a nutrirse, a comer lo que no tiene adentro de su casa. Entonces ahí hay una ruptura del adentro y del afuera. La falta de trabajo, la marginalidad y bueno, la necesidad de no solo del Estado presente, el Estado presente también son las organizaciones comunitarias en las en los barrios populares, porque están dentro del ámbito del Estado. El Estado también son herramientas que utilizamos los sujetos sociales, o sea, estamos dentro de la órbita de la lucha para que el Estado tome una determinada dirección en favor de un sector o de otro en la sociedad, porque la pandemia también, digamos, licúa quizás la existencia de las clases sociales, pero acá está claro que hay quienes la pasan peor o mejor, hay quienes están en situaciones de absoluta comodidad y, por supuesto, engrosando sus arcas, ¿no? Me parece que lo que se pone en discusión acá es el capitalismo, la forma de construir el sentido de vida en el capitalismo. Se destruyeron los paradigmas, se cayeron todos los paradigmas. La militancia, si se quiere, nacional y popular, está enfervorizada, un poco fanatizada, a mi gusto, con el aislamiento, con inclusive hasta con las denuncias en muchos casos. Uh-huh. Claro. Y eso, bueno, eso tiene... ¿Cómo sale la yuta de adentro también? Claro, tiene aristas, viste, microfascistas, porque sí. La denuncia al otro es como tener, claro, es la policía encarnada, la vigilancia. Es como si tuviéramos el chip. Claro. Y la policía está cometiendo abusos, en, digamos, que no corresponden a lo que están indicados, que están saliendo a la luz. Totalmente. Entonces, bueno, hay una discusión, digamos, que uno se da en el encierro y no hay ninguna voz que pueda dar por, digamos, cerrado para dónde hay que ir. Yo creo que lo que estamos es sobreviviendo y en la sobrevivencia, bueno, hacemos esto. Ustedes siguen con la radio, yo me animo a hablar con ustedes. Digamos, estamos haciendo lo que podemos para sobrevivir, para darle sentido a la vida cotidiana. Seguro. Y pensaba, digo, en estas redefiniciones y en cómo se... todo lo que se cae y lo que se cayó y seguramente lo que se va a seguir cayendo. Pero pensaba también en esto que hablabas de la calle y cómo, por un lado, nos vinculamos con la calle también según las vivencias que tengamos. No es lo mismo quien sale a la calle quizás solo en ese vínculo para ir a comprar o para consumir, quien sale a la calle para militar, quien sale a la calle para actuar, para hacer malabares, para vender... ¿Qué, claro, qué va a suceder ahora, ahí también, ¿no? En esa sí. definición o en esa redefinición y atravesado a la vez con esta vivencia que no es menor que ponías en evidencia con el diciembre y el enero pasado aquí en Mendoza, ¿no? Exacto. Yo creo que ahora hay que bancarse así, la incertidumbre. Hay que bancarse la incertidumbre porque nosotros cuando salgamos a la fuera, digamos, cuando todo esto haya pasado... no sé cuánto tiempo, cuando haya pasado todo esto, vamos a tener que salir a la calle, y la calle va a ser otra. Y nosotros también vamos a ser otros. Uh-huh. No vamos a poder reproducir las mismas prácticas, probablemente. Algunas sí, otras no. Pero ya se está pensando y se está elaborando, por ejemplo, en el ámbito educativo, la educación a distancia. Claro. O sea, está teniendo... digamos, de golpe por esta situación, una valoración, digamos, para seguir con el ámbito educativo. En la Universidad Nacional de Cuyo ya hay facultades que tienen programados páginas y sitios donde uno ya sube su materia, va a ver cómo establecer los días de cursado online. Bueno, algo parecido a lo que hacen los chicos de las escuelas primarias y secundarias con lo que la DGE está comunicando para hacer de tareas. Digamos, hay un mundo que se está desarrollando y tejiendo que no sabemos bien cómo se va a direccionar y que cuando salgamos afuera va a ser distinto. Pero por eso digo, hay que bancarse la incertidumbre, pero... teniendo un sentido comunitario también. Uh-huh. La sobrevivencia es el hoy, digamos, el ahora. Entonces, estamos pensando en el ahora, día a día. La cuarentena te hace perder la noción del tiempo. Claro. La noción de los horarios. Y bueno, sí, es como muy fuerte lo que se vive, lo que se siente. Y los estados de ánimo fluctúan. Por eso, no sé, Me parece que hay que lograr espacios de calma, construir espacios de calma y de solidaridad comunitaria. Seguro, y de estarse cerca. Marce, te agradecemos muchísimo por todos estos aportes. Por favor, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia mosquitera. Dale, abrazo grande. Que tengan un buen día de bruma. Dale, igual. Abrazo chao, grande. Chao. Lo escuchábamos a Marcelo Padilla llenándonos ahí de un montón de aportes en relación a lo que nos viene sucediendo con este encierro, este aislamiento y todas las versiones que tenemos según dónde estamos, dónde vivimos, lo que nos atraviesa.